es decir, una economía de subsistencia, de agricultura familiar. Y eso es lo que más los incomoda a los ricos, porque de esa manera no tienen acceso a la familia campesina, no tienen acceso al control del total, que es aproximadamente el 95% de lo que se come en el Paraguay hoy, pero algo se les escapa. Y en esto también tenemos que hablar de las semillas. Ahora vienen con la renovada fuerza el tema de las semillas, que quieren que las semillas nativas tengan una patente extranjera. Por lo tanto, los campesinos que siempre han tenido las mismas semillas, que las han mejorado, ahora van a tener que comprar la semilla, esas mismas semillas, las ancestrales. Bien, todo esto nos tiene que poner realmente de pie, preparados para lo que viene, que es la extranjerización total de la comida. Las diferencias que el aparato de justicia racista, clasista, mafiosa, tiene para los sectores populares y los ladrones del erario público con fueros es impactante. A los campesinos e indígenas no les alcanzan los títulos, aunque en el caso de los segundos los ampare la Constitución Nacional vigente, que es papel higiénico para los ricos. Y cuando se trata de ellos, caso ocupación VIP en Remansito u otros lugares, resulta que, aunque lo han ido ocupando, no hay un solo artículo que los alcance. Por lo tanto, no hay causa judicial posible. Lo mismo en el flagrante caso de enriquecimiento ilícito de Bache Núñez, su clan familiar, y tenemos para contar y contar. No se aceptan reclamos. Así es como siguen robando a manos llenas, lo que nos lleva a Nenecho, un impresentable leal hasta el ridículo de HC. Se robó la plata de Asunción para ponerla en mejores condiciones de habitabilidad para sus pobladores y quienes la visiten. No la robó, se evaporó, vino el bombero y asustó a los billetes. Una estafa que tiene todos los ingredientes de quedar impune. Porque alguna vez a Burt, al de la Fundación Paraguaya que saca a los indígenas y utiliza sus tierras para sus plantaciones de eucaliptus, ¿se les recuperaron los fondos públicos? Jamás. Así como a otros. Eso es parte de las fortunas que se levantan con el saqueo del erario público. Pensar que hay una cantidad importante de ciudadanos que venden sus votos por un poco de carne que les alcanza para el día y los otros, los que ellos eligen de esa manera, roban durante 1825 días, 5 años. Hay agentes, funcionarios públicos, que cumplen con lo que pueden con su trabajo, pero que, sin quererlo, ayudan a esta mugre a atornillarse. Y esos médicos que trabajan en condiciones horribles, que cubren varios puestos a la vez, inclusive de responsabilidad institucional, y que de ser reconocidos como corresponde, aunque sigan los inútiles en los ministerios o al frente de departamentos, sería por lo menos un aliciente. Hace poco un médico joven me comentó de que la intención es que los mejores profesionales del área de salud vayan a las empresas privadas y los de menor calidad educativa atiendan los hospitales públicos. No me sorprendió en absoluto, porque el semillero de bebés recién nacidos que se ponen a la venta, que también alcanza a los privados, no puede salir adelante con personas probas, íntegras en los servicios. Y eso nos lleva también a la epidemia de jóvenes, mujeres en su mayoría, que son captadas por la trata o secuestradas y llevadas a centros de procreación de bebés para la posterior venta, siendo las madres simples incubadoras de los mismos. ¿No lo saben las autoridades? Falso, falso. Son parte del negocio. ¿Y las niñeces que van a la pedofilia no lo saben? Tanto como en la época nefasta de Stroessner, con los secuestros a cara descubierta del coronel Mierz para su jefe y altos oficiales hasta capitanes. Por supuesto, Mierz también participaba. Hay constancias y un libro, o varios, como Una rosa y mil soldados, o los cadetes que eran obligados a casarse con chicas previamente abusadas por el general Stroessner, o Mierz, o varios. Esa es la simiente de lo que vivimos hoy. Esa podredumbre que no estaba en las chicas ni en los cadetes, sino en sus superiores, no solo militares, sino también políticos y en el sector económico, es decir, civiles, muchos civiles. Y todo esto es en lo que marca esta situación que se generó, que un comisario, un delegado departamental, un jefe político, hacían y hasta hoy hacen lo que quieren. No son cosas del pasado. La trata, la prostitución, la violación de mujeres y varones, de niñeces, está vigente y en muy alto porcentaje es de una persona cercana. Hay que decirlo, porque estamos construyendo una sociedad en valores y antivalores que si estalla no sabemos de las consecuencias. Y vemos que los peores ejemplos se están exportando, pero lo de la Argentina con el degenerado de Milei ya es el acabose. No solo que lleva a la práctica lo que puede aprender en estos gobiernos de sicarios, sino que, envalentonado por el apoyo que tienen los sectores concentrados de la economía, va por algo que ha logrado que el Paraguay no desapareciese después de la guerra genocida de la triple infamia. La memoria, la búsqueda permanente de la verdad y el deseo popular de la justicia ante los atropellos que aún hoy siguen y el deseo de salir adelante, que pone en jaque permanentemente este andamiaje mafioso de un poder claudicante ante el imperio de los yonis, los israelíes o el bandeirante. Es decir, está tratando por todos los medios, de borrar todas las instituciones que hacen a la memoria, la verdad y la justicia. Trata por todos los medios, por supuesto destruyendo las organizaciones institucionales de derechos humanos, para evitar que se sigan buscando a los nietos que fueron apropiados. Y esto, en el caso argentino, ya supera todos los límites. Destruye los convenios y consensos regionales y mundiales construidos por décadas que nadie, ni los militares fascistas del proceso o el menemismo, se animaron a cortar. Vamos a un ejemplo que se puede aplicar en otros ítems. El de la carne que se vendía a China. Los chinos han conseguido otros mercados y han dejado a Argentina sin posibilidades. Y algunos de ellos ya están interesados en los volúmenes que iban a China. Es decir, los otros mercados ya le van a comprar a Argentina a precio, no al mismo precio, los volúmenes que iban a China. El resultado es, la Argentina le venderá a esos mercados y esto lo triangularán a China, quedándose con los verdaderos rindes. En la pesca ya está todo vendido a las pequeras gigantes. Desde la época de Felipe Solá era evidente. Ahora es absoluta. Los pesqueros argentinos tienen poca capacidad y donde están los barcos factoría no queda nada. Arrasan con grandes y chicos. Así las cosas, tienen que apropiarse de todos los recursos. Tienden a apropiarse de todos los recursos. Por eso, lo primero fue quedarse con los 74 mil millones de dólares del fondo jubilatorio. Pero, pese a que el versero mayor, Milei, dice que la emisión es cero, la expansión monetaria del dúo o trío, si le incorporamos a Stugenegger, Caputo y Milei, en apenas 7 meses ha sido del 172%. Nunca, jamás en la historia argentina se falsificó tanto dinero y en tan poco tiempo. Milei declaró no hace tanto que emitir era un crimen. Podemos decir entonces que también en este caso es un criminal, porque debemos contar la falta de entrega de los alimentos guardados, el corte de remedios oncológicos, que dicho sea de paso, el gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires decidió hacerse cargo de los mismos que el Estado Nacional declinó. Y hay una cantidad enorme de situaciones que lo configuran que todo lo que hace este hombre es un crimen. También están sus declaraciones sobre la venta de órganos y de menores. En este caso, la epidemia desatada durante su gobierno, donde Loan Peña es un hito, un antes y un después. Lo hace, en este caso y en todos los casos de esta epidemia, responsable ideológico de su secuestro. Sus reacciones a los eventos regionales, como el autogolpe fallido de Bolivia, porque la población es autogolpe fallido porque la población no cayó en la trampa y ha deducido que fue una artimaña del actual presidente para detener a Evo Morales, dejar que Lucho Arce y Dávecho Quehuanca se vayan al exterior, liberar a los golpistas presos y dar paso a un baño de sangre que elimine a la primera, segunda y tercera línea de dirigentes del MAS y PSP, y en primer lugar, por supuesto, a Evo Morales, para que quede grabado en la memoria de la gente que así terminan aquellos dirigentes que son representantes del pueblo y son leales con el pueblo. Y encima, no es un blanquito, es un indígena. Más carga. O también en la reunión del Mercosur, por sus diferencias con Lula o Arce Catacora, que pueden dejar aislada a la Argentina en el contexto regional. Recordemos que el Brasil es el primer comprador regional de la Argentina. Las agresiones a los indígenas son de una virulencia que no se veía desde hace mucho tiempo. Tenemos un audio del abogado y dirigente social de la Gremial de Abogados y Abogadas sobre la persecución despiadada hacia dirigentes que se han parado a defender su derecho a la vida de sus comunidades, defendiendo sus menguadas tierras de la avaricia de los terratenientes y nuevos colonos. En el paro de julio, que fue un triunfo popular, hombro a hombro, compañera, campesina y obrera, cierra filas, compañera, en la lucha popular. Hombro a hombro, compañero, campesina.

Yo he estado muchos años en Cana. Jamás el tema de la huelga de hambre nunca estuvimos de acuerdo. Y en épocas muy duras, la dictadura, el menemismo, nunca estuvimos de acuerdo. Uno de la cárcel tiene que salir mejor de lo que entra. Mejor físicamente, mentalmente. Bueno, tuve muchas discusiones. Allá, en la primera detención, en la segunda. En este caso, solo en este caso. No voy a aplaudirlo a Facundo por la huelga de hambre ni felicitarlo, pero creo que pobre Facundo no tiene otra alternativa porque lo están jodiendo de verdad. La justicia argentina, la justicia chilena, parte de los funcionarios judiciales de todo tipo. Entonces, esa es la situación. Nosotros estamos trabajando con contrarreloj, le hemos pedido a los tribunales, al juez argentino que reclame. Y le hemos mandado toda la documentación a los defensores oficiales de Facundo en Chile para que reclamen. Así está la situación. Un abrazo a todos y todas. Hace mucho que no hablamos de la situación europea, africana o del Medio Oriente, aunque siempre tenemos presentes a dos pueblos agredidos por el sionismo. Uno directamente, el palestino, con más de 39.000 muertos y de ellos la mayoría absoluta niños y mujeres, lo que demuestra una clara intención de genocidio, lo que no es un secreto, pues los emigrados europeos lo han hecho casi desde el principio, atacando de noche a las comunidades palestinas, aterrorizando y expulsando a sus habitantes para luego tomar posesión de día y demostrando la reacción árabe-palestina, pero no el cómo ocuparon las tierras y las casas. Hoy ya no quieren hacer que haya pequeños lugares ocupados por los nativos, sino que van por el exterminio de la población. Si matan a sus mujeres jóvenes y niños, es muy probable que en dos generaciones más no haya palestinas en condiciones de procrear. Además de las ablaciones que se han demostrado en los hospitales que han ocupado y asesinado a los enfermos o heridos o refugiados que no han podido escapar. No decimos a lugar seguro porque no los hay. Es un crimen contra la humanidad que los sionistas vienen aplicando con todo rigor, respaldados por el silencio cómplice de la prensa hegemónica y los gobiernos arrodillados ante el poder y el chantaje militar del imperio y los subimperios regionales. Y el otro, el pueblo libre del Sahara, la RAS, o sea, República Árabe Saharaui Democrática, que sigue defendiendo su derecho a la vida y la soberanía, agredida hace 44 años por el narco reino marroquí, que contiene sectores sionistas en su seno y acompañada por el enclave europeo llamado Israel. Ambos pueblos son agredidos por componentes de la OTAN y saqueado el Sahara por las grandes empresas extractivistas occidentales y orientales, entre ellas de Taiwán. En la guerra de Ucrania, los resultados son de claro predominio ruso. Pese a la participación de mercenarios de más de 70 países y la participación de voluntarios, entre comillas, de soldados de varios países europeos y yanqui. Las sanciones van ya por 14 paquetes. No hacen más que fortalecer las industrias rusas, ya que cualquier componente que no es ruso lo producen ellos y las sanciones se les va a los europeos con el karma. Los pronósticos son oscuros para la OTAN, porque de ser vencidos en Ucrania, su razón de ser habrá dejado de existir en cualquier circunstancia. Y hablando de las circunstancias, el Partido Laborista en Inglaterra, en el Reino Unido, el sector que sacó mayores votos dentro del laborismo es prosionista. Por eso el nuevo primer ministro apoya a Ucrania e Israel. Vamos a ver cuánto tiempo tardan los sectores de la izquierda laborista que sumaron bastante en dar la pelea. La que ha dado el batacazo es Francia. En 4 días las izquierdas han logrado organizar una alianza programática, además de electoral, que dejó a la ultraderecha en tercer lugar y al gobierno de Macron en emergencia total. Ahora, también hay que tener en cuenta que no se fue muy lejos el gobierno conservador en Inglaterra. Aun cuando el Partido Laborista obtuvo 411 escaños en el Parlamento sobre 650 y que los conservadores quedaron con un poco más de 120, en realidad es muy bonita la democracia, entre comillas, yanqui y la pirata. Y observe bien, y no olvide el principio de que venden de toda la vida un hombre, un voto, lo que es falso. Porque en realidad, en la votación de Inglaterra, los partidos más chicos han tenido, por ejemplo, aquel que tuvo 6% de votos, ha obtenido la misma cantidad de escaños en proporción al que ha obtenido el 0,7. ¿Por qué? Porque depende del lugar donde están. Por ejemplo, son 650 diputados. Los que ganan, los laboristas prosionistas, obtienen 1/3 de votos y obtienen 2/3 de diputados. Obtienen 1/3 de los votos y obtienen, en realidad, según la situación, los 2/3 de diputados. Los que llegan cuartos con 14,3 obtienen 5 diputados, mientras el tercero, que obtiene menos votos, 12,2, obtiene 72 diputados. Peor aún, el quinto obtiene 0,6 y 5 diputados. Es normal que 14,3 y 0,6% obtienen 5 diputados cada uno. Bueno, ahí está cómo ellos provocan que, de acuerdo a quiénes son los que van a gobernar, los que van a ser partícipes dentro de la coalición, sean de un lado o del otro. Estamos también acompañando la campaña nacional e internacional de Abuelas de Plaza de Mayo para que la búsqueda de nietos no la frene Milei ni los adláteres como la Villarroel de las políticas genocidas. La solicitada que impulsan las abuelas pide el apoyo para lograr el resguardo de las políticas de memoria, verdad y justicia que se sostienen desde hace más de 40 años. Si hay algo que tiene Abuelas de Plaza de Mayo, es la capacidad de avanzar hacia un objetivo de manera incansable y sin importar los escollos o el tiempo transcurrido. Avanzan hasta que lo consiguen. Es por eso que ahora, y en base a esa historia, las abuelas lanzaron una campaña nacional e internacional para juntar firmas que acompañen una solicitada donde se expresa el rechazo a la embestida masiva del Poder Ejecutivo contra todos los consensos y políticas públicas construidas a lo largo de estos 40 años de democracia. La intención de Abuelas, que preside Estela de Carlotto, es buscar el apoyo de personalidades de distintos ámbitos, organismos de derechos humanos, referentes políticos y la sociedad en general, ante las posiciones negacionistas del gobierno nacional y de las maniobras de achique del Estado que están alineadas con estas posiciones. En estos últimos días, el gobierno avanzó una vez más con el ajuste del Estado y en esta oportunidad la concentró en la destrucción de los espacios y sitios de memoria con el despido de los trabajadores que custodian estos lugares. Así los telegramas comenzaron a llegar con los anuncios de que no se les renovarían los contratos a varios especialistas que vienen trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos hace más de 10 años. Todas las arqueólogas del ex centro clandestino Club Atlético despedidas. Los técnicos del Ministerio de Defensa que revisaban los archivos de las Fuerzas Armadas, despedidos. Ayer se conocería además que Luis Petri había definido derogar las resoluciones que regulaban su funcionamiento. Es decir, todo a favor de que no se siga averiguando qué pasó con la gente. Bien. Y pero también, además de todo esto, también avanzaron con la desactivación de organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el CONADI, donde incluso desplazaron a su directora, Claudia Carlotto. Estas maniobras vienen siendo denunciadas y el jueves pasado se tradujo en una fuerte movilización que se realizó en el contexto de la ronda de las Madres de la Plaza alrededor de la pirámide, ubicada frente a la Casa Rosada. Ese día estuvieron Estela de Carlotto y el titular del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Este jueves, como hacía mucho no sucedía, Estela Carlotto tomó el micrófono y le dijo a los presentes: no solo a la juventud, al pueblo hay que animarlo, todos podemos hacer algo. La violencia no tiene que existir, la resistencia sí, y el amor por el otro con más razón. Y hoy estamos acá para que nuestro querido país, que está siendo desestimado por quien tendría que cuidarnos, va a salir de esta sombra más temprano que tarde. Bien, esta solicitada ha sido respaldada por los que de alguna manera participamos directa o indirectamente en la mesa, en las organizaciones paraguayas de derechos humanos y que nos centramos un poco en la Casa de la Memoria, en la Mesa de la Memoria Histórica, y en la cual todas las organizaciones se han ya hecho presentes y han acompañado a esta carta, a esta presentación de Madres de la Plaza, de Abuelas de Plaza de Mayo. Muy bien. Muy bien, vamos a denunciar, ya que no pudimos encontrar, conseguir el documento, es decir, el audio de los compatriotas ayoreos que denuncian el genocidio y las agresiones permanentes en Filadelfia, en Faro Moro. Vamos a estar sobre ellos en el próximo programa. Y luego estamos ahora escuchando una exposición del compañero Ramón Medina, secretario general de Convergencia Socialista y dirigente social de Agricultores Cooperativistas y Campesinos, sobre la situación nacional y el carácter de este gobierno extranjerizante. Hay que intentar dar un giro en la política nacional. Pero la derecha, es importante entender que no tiene su propia democracia. Y no es la democracia popular, no es la democracia con derecho, no es la democracia con justicia social, no es la democracia con vida, ni mucho menos una democracia que respete los recursos y los medios naturales. La derecha es concentración de riqueza en pocas manos. Y ahora es importante entender. Este estado ha sido gobernado por la derecha, UPAP país, UPAP Tetave, por ejemplo, Ñandeña y Mejave Ñandeña está Paraguay, de la concentración de la riqueza en pocas manos. Está gobernando la derecha. La derecha es explotación de la mano de obra de los trabajadores. Cuando los trabajadores pierden derechos, no pueden adquirir derechos, no pueden acceder a derechos, a condiciones laborales dignas, a salarios dignos, está gobernando la derecha. La derecha es explotación de mano de obra. La derecha es depredación de los recursos naturales y del medio ambiente. Ya se lo gine, no hay respetar caabú, no hay respetar arroyo, río, naciente. Explotaciones minerales en condiciones de contaminación. Está gobernando la derecha. La derecha es depredación de la naturaleza. La derecha es apropiación de lo público, es enajenación de la soberanía. Cuando un país está perdiendo soberanía, cuando un país está siendo avasallado por el capital nacional y multinacional, cuando el capital internacional tiene más valor que los ciudadanos y ciudadanas de ese país está siendo gobernado por la derecha. Cuando sus territorios, cuando sus recursos minerales, recursos naturales, cuando sus energías están siendo explotadas o llevadas sin retribuir en beneficio del pueblo, ese país está siendo enajenado sus bienes públicos, enajenado su soberanía. Está siendo gobernado por la derecha porque está perdiendo independencia. La derecha es autoritarismo. La derecha es dictadura. Ha sido dictadura militares durante 35 años en Paraguay con el Partido Colorado encabezado por Stroessner. Hoy podemos decir que vivimos en una forma de democracia, pero hay una dictadura del capital. Hay una dictadura del capital. La derecha es todo eso. La derecha es autoritarismo, que busca concentrar en un, no en un grupo, no en una persona seguramente, pero en una élite. Una élite de los partidos de derecha, de los grupos económicos. Acá hay un autoritarismo del cartismo, capital financiero, el agronegocio, la mafia, que constituye las élites, más allá de los partidos políticos a quienes cada uno puede pertenecer aparentemente. Uno pachequerida, otro liberal, otro colorado, pero representa toda esa élite, admite lo que hace el gobierno, por ejemplo, de Santi Peña. ¿Por qué? Porque está, ese autoritarismo está en función a los intereses de la clase económica poderosa de ese país, de quienes concentran la riqueza. Y necesitan de gobiernos autoritarios a fin de que ésta actúe contra el pueblo, para que el pueblo no se levante, no proteste. Si eso ocurre, el país está siendo gobernado por la derecha. La derecha es racismo, la derecha es odio, la derecha es discriminación, la derecha es todo lo deshumanizante. Jaumimba es un hoy copa estela en Neneta Paraguay. Jaumimba es un hoy cola en Neneta Paraguay. Hoy odio, hoy violencia, hoy discriminación contra los pueblos indígenas, contra los campesinos, contra las personas con orientaciones sexuales diferentes. Hoy todo tipo de discriminación, todo tipo de odio, porque por sobre todas las cosas hoy PTI odio de clase. PTI odio a los pobres, odio a los más excluidos, a los más necesitados. Hoy PTI deshumanización. PTI deshumanización, a PTI exacerbado individualismo y personalismo. Vea la uña. Porque el país está siendo gobernado por la derecha. La derecha, queridos amigos, querida mía, tiene su democracia. La democracia en un país, en una democracia de fachada. Pero la derecha es, acepta aquella democracia en donde pueden usar y abusar de todo. Si le permite usar y abusar de todos y de todas, de los recursos, de los pueblos, de los bienes del Estado, de las instituciones del Estado, entonces para la derecha eso es democracia. Si una democracia le permite apropiarse de los recursos del país sin ningún beneficio para el pueblo, sin ningún beneficio para el país, esa democracia va a estar bien para la derecha. Pero ni línea baitetas y güey. Si pueden usar los fondos públicos para acomodar en el cargo público sin concurso, sin mérito, a su hija, a su hijo, a su amante, a sus operadores políticos, esa democracia va a estar bien para la derecha. Si pueden ser corruptos y tener impunidad, entonces ellos van a defender esa democracia para ellos. Vean la OICOA cotidianamente, ñanenetape, queridos amigos, queridas amigas. La gobierno oñe de defender la vida, de defender la familia, de que es un Estado soberano. Pero las condiciones de vida de nuestro pueblo en salud, educación, tierra, vivienda, trabajo digno, servicios sociales, hablan y demuestran totalmente lo contrario. Se oponen directamente a las ideas que dicen defender. Hay una democracia de fachada. Vete y democracia guau. Jaupeja es la democracia que aceptan. Si la democracia no es, o si la democracia busca de ser una democracia con derechos, con justicia social, con respeto a la naturaleza, al medio ambiente, si una democracia busca dar participación al pueblo, donde la soberanía reside en el pueblo, como habla nuestra propia Constitución Nacional, esa democracia será atacada por la derecha. Ese gobierno será atacado por todos los partidos de la derecha. Bueno, nos estamos yendo por falta ya de espacio. No queremos, queremos recordar nuevamente que la agresión permanente de los terratenientes y de los colonos, los supuestos colonos extranjeros contra los compañeros indígenas, el genocidio del pueblo ayoreo en la zona de Filadelfia, donde los menonitas creen que son los únicos que pueden vivir ahí. Repudiamos toda esa situación criminal. Tenemos que estar acompañando a estos hermanos que están siendo agraviados en su condición humana. Un abrazo y nos estamos viendo.